me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta. Hola, buenas tardes, ya estamos aquí en Las Brujas de Venus. Entramos un poquito tarde al aire, son las 5:12 de la tarde de este 9 de marzo de 2011. Les recuerdo, para empezar, las líneas de contacto. Se pueden comunicar con nosotros al correo contacto@radiochinelo.org. Nos pueden encontrar en las redes sociales como grupo en Facebook, Grupo Radio Chinelo, y en el Twitter en @radio-chinelo. Y al teléfono, estamos en vivo, entonces se pueden comunicar al teléfono 230-2467. Y bueno, estamos aquí en el marco del Día Internacional de la Mujer, que fue el día de ayer, martes 8 de marzo de 2011, en donde hubo varias actividades. Ya estuvimos platicando ayer en la mesa de debate todas las voces sobre este día, sobre que no es una celebración, que es más bien un momento para recordar y reafirmar las luchas de las mujeres que de décadas atrás en todo el mundo pues han exigido y han logrado pues bastantes cosas en cuanto a derechos de las mujeres, en cuanto a derechos humanos. Y bueno, en este marco tenemos aquí a cuatro invitadas, por lo cual estoy bastante emocionada. A ver cómo se arma. Está Gude, está Marta, está Denise y está Bárbara conmigo, a quienes agradezco mucho su presencia. Y pues vamos a empezar, bueno, saludando. Y Marta nos va a hablar de una mujer. Pues ya nos comentarás, ¿no? Marta, sí. Bienvenida. Gracias, hola chicas. Hola. Hola a todos los que nos están escuchando. También pues estamos muy contentas de hoy poder aquí participar con la brujita en el programa. Bueno, hoy que está dedicado este programa al Día Internacional de la Mujer, yo quiero compartir la historia de una persona muy importante, una mujer que pues en lo personal admiro mucho, que tiene una historia increíble como protagonista de un México post-revolucionario. Ella formó parte de un grupo de talentosas mujeres que durante las décadas de 1920 y 1930 pues produjeron muchísimo arte, ¿no? Y fue uno de los periodos más activos y fascinantes de la cultura en México, hablando pues de venir de una revolución, etcétera. Bueno, su nombre es Carmen Mondragón Balseca, a la cual se conoce comúnmente como Nahuyolín. Ella nació el 8 de julio de 1893 y murió el 23 de enero de 1978. Ella fue pintora y poetisa, y desde muy pequeña estuvo involucrada en el mundo del arte. Ella la mandaron a estudiar a París y estudió pintura, danza, teatro, literatura, y ahí fue sus primeros contactos con el arte. Ella desde pequeña tuvo un carácter, se sabe que muy firme y muy impulsivo. Y ya en la adolescencia más o menos regresó a vivir a la Ciudad de México, y fue cuando tuvo su primer amor, que fue un cadete, con el que se casó, y su nombre era Manuel Rodríguez Lozano. Con él se casó y regresó a vivir a Europa. Estuvo casada 8 años con él y después ya decidió regresar sola a México. Durante todo este tiempo ya se notaba el carácter de ella, ¿no? De una persona que tenía un interior muy fuerte, muy intenso. Quiero leer algo que ella escribió a los 10 años para que más o menos podamos situarnos en su carácter, en cómo era. Ella escribió esto a los 10 años, dice: soy un ser incomprendido que se ahoga por el volcán de pasiones, de ideas, sensaciones, de pensamientos, de creaciones que no pueden contenerse en mi seno, y por eso estoy destinada a morir de amor. No soy feliz porque la vida no ha sido hecha para mí, porque soy una llama devorada por sí misma que no se puede apagar, porque no he vencido con libertad la vida, teniendo el derecho de gustar placeres, estando destinada a ser vendida como antiguamente a los esclavos a un marido. Protesto a pesar de mi edad por estar bajo la tutela de mis padres. Bueno, ella siempre manifestó su rechazo a todos los límites, a no poder ser propia de su cuerpo, de lo que ella pensaba, no poder expresarse. Ella conoce después de este matrimonio que comentaba antes a Gerardo Murillo, al pintor conocido como el Dr. Atl. Empieza ella a tener una relación muy intensa con él, y es él quien, por decir algo, la bautiza con el nombre de Nahuyolín. Este nombre recuerda la fecha que en el calendario azteca era consagrada a la renovación de los ciclos del cosmos. Durante todo este tiempo que les he comentado, bueno, lo que a mí me interesa más compartir es pues precisamente, ¿no?, a partir de cuando ella se convierte en esta mujer, ¿no?, que empieza a compartir con otras toda una nueva fase de la cultura en México. Se dice que ella era de las más atrevidas, ¿no? En esa época había otras mujeres como Tina Modotti, Lupe Marín, Lupe Rivas Cacho, Dolores del Río, Frida Kahlo también compartió espacios con ella. En esa época ella dicen que era de las más atrevidas, ¿no?, de las más libres. La sociedad de su época la calificaba como descarada o libertina, incluso decían que estaba perturbada. Ella era una persona que prodigaba su cuerpo, se retrataba desnuda, hablaba sin prejuicios, ¿no?, rompió esquemas en cuanto a la moral de esa época. Ella también la consideraban así como una mujer fatal. Perteneció a esas musas que trascendieron el altar adoratorio para exigir su lugar en el escenario activo de las realizaciones personales, y pues toda esa intensidad que ella llevaba adentro pues la plasmó en su obra. Por eso es que muchas de sus pinturas pues son reflejos de ella misma, eran autorretratos. Ella reconoce que el cuerpo que tiene es un don del cual ella puede disponer y hacer pues en su obra lo que ella quiera, ¿no? Esto es lo rescatable, lo que a mí se me hace muy importante. Digo, volviendo a mencionar que estamos hablando de los años 20, donde todo eso era pues bastante transgresor, donde las mujeres todavía no votaban y en cambio ella ejercía su libertad. Ella, en cuanto a la sexualidad, era muy libre y lo expresaba. Tiene en su haber poético, tiene poemas eróticos que son bastante fuertes, ¿no? Incluso para esa época, ningún autor hombre del momento se atrevió a escribir textos así. Podría leer algo al respecto que tengo aquí. Bueno, a mí lo que me parece como interesante es hablar de lo que ella escribía a los 10 años. Ajá. Lo que acabas de leer. Sí. Y es como una característica de la mayoría de las mujeres icónicas que conocemos, ¿no? Que en primera son tachadas de locas, son tachadas de rebeldes, ¿no? Y de cosas incluso más fuertes, y son como agredidas, ofendidas por expresarse simplemente, ¿no? Y la época de la que estamos hablando, incluso esto de apropiarse de su cuerpo, pues es algo que incluso ahora seguimos luchando, ¿no? Claro. Y es algo que todavía no se consigue, hablando de 90 años sí. Que hace de esto. Entonces, es como algo pionero, es mexicana. ¿Puedes repetir el nombre, su nombre original? Carmen Mondragón. Carmen Mondragón. Es María del Carmen Mondragón Balseca. Pues es un ejemplo, aparte del arte que hacía con el lenguaje, pues obviamente de la lucha que sirve para nosotras que también estamos tratando de hacer algo por nuestros derechos, por nuestro cuerpo, ¿no? Apropiarnos de eso y empoderarnos y seguir la lucha, lo que hablábamos de, pues el 8 de marzo no es un día para festejar, sino más bien un día para recordar o para aglutinar todas las luchas que se hacen todos los días durante todo el año de las mujeres. Y bueno, se especifica un día para hacer eventos, para hacer manifestaciones, porque obviamente hay todavía mucho, mucho que hacer al respecto, ¿no? Y por lo que sé, ¿tú la conoces, Gude, a esta mujer? Claro, bueno, sí, hay un libro muy bueno que sacó Paidós, si no me equivoco, que trae, pues esto, algunos poemas de ella, muchas fotos, porque era una mujer aparte guapísima, que para ser de las primeras aquí en México que se atrevió a desnudar y hacer con su cuerpo una poesía, digamos, ¿no? Visual, ¿no? Entonces esa era una mujer, como decíamos, que rompió esquemas en su tiempo, que nos enseña un poco el camino, ¿no? También de decir, oye, los 20, muchísima represión hacia la mujer, diferentes cuestiones, y ella pues realmente todo esto no le causó ninguna atadura, ¿no? Hay una foto de hecho en una cantina del DF que pues hacía un calorón en la cantina, imagínense, las cantinas aparte las mujeres no las dejaban entrar, pero pues bueno, como se juntaba con artistas revolucionarios, se fueron todos a la cantina y iban dos, tres mujeres más, entonces dicen que hacía un calorón infernal en la cantina, ¿no? Entonces está este sillón así como redondo, semirredondo, y ella está en el medio, y de repente dice, ¿saben qué? Aquí hace mucho calor, con permiso. Y se quita la ropa, ¿no? Entonces está la foto y la ves tan, tan natural, tan ella, tan guapa, tan, tan sin complejos, ¿no? Tan libre, sí, tan libre de decir, pues que me mire. Pero era perfecta. Era también, perfecta. Tenía unos ojos de la una, así que sí, se perdía. Era bella. No te conozco, decía. Era pintora, poesía visual, ¿no? Era una cosa visual y además, pues, poesía interna, ¿no? Porque todo lo que salía de ella era... Pues entonces les recomendamos que ahora con todo esto del internet, pues utilicen estas redes para conocer este tipo de pues el arte y la vida. Y digo, también si están hablando de que la mujer era hermosa, pues también habrá que echarse un clavado en la internet, ¿no? Porque eso se refleja, tiene razón Denise, o sea, cuando te apropias de tu cuerpo y cuando decides que el mundo ruede y hacer algo por una misma, sobre todo siendo mujer, ¿no? Que hay como tantos obstáculos todavía, pues obviamente eso se refleja en lo físico y en como la energía que emanas como mujer. Ahorita nos vamos a ir a un corte, acaba de llegar Andrea, así que le damos la bienvenida. Y mientras nos acomodamos, nos vamos a ir a un corte. Recuerden que estamos en www.radiochinelo.org. Se pueden comunicar, estamos en vivo al teléfono 230-2467. Nos vamos a ir con una canción de... Vamos a poner a Liliana Felipe con la rola de las histéricas. A ver qué les parece. ¡Bravo! Sí, sí. Muy bien, aquí aplauden. Esperemos que las y los que nos estén escuchando pues también escuchen esta rolita. Es bastante buena. Es una mujer que hace también arte de protesta a través de la música. Y bueno, regresamos aquí a Las Brujas de Venus. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, voyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja! No me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías, estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. ¡Ay! Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo jode la miseria, ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas saben lo máximo. Las histéricas saben lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, cunilingos para todas a placer. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G! Ya estamos de vuelta. Aquí está bastante a gusto esta mesa, este día 9 de marzo de 2011. Y bueno, lo que estábamos platicando, que cuando se juntan las brujas, pues se hace aquí un relajo bastante bastante bueno. Una aquelarre, ¿verdad? Eso es precisamente lo que tenemos aquí. No, así que aguas, porque también a través de las redes eso se puede transmitir, toda esa energía. Entonces, se contagia, Sí, contagia. También. Entonces, bueno, agradecemos a los y las que nos están escuchando. Está por ahí la compañera Jessica Rivera, está Marilú Mascorro, que estuvo conmigo en Las Brujas hace un par de semanas y que pronto pues se va a unir a este equipo de trabajo ya de lleno, va a ser una bruja más. Está el compañero Galo, que nos está haciendo medio controles. Bueno, dicen que nos acaban de sintonizar, entonces también saludamos a los que no tengan Facebook, que siempre mi mamá me dice que no saludamos a los que no tienen Facebook. Pero bueno, sería bueno que lo sacaran, ¿no? Ya que se dio cuenta que esa es como la mejor manera de comunicarse. Pero si nos está escuchando, pues también muchas gracias. Vamos a, bueno, les recuerdo el teléfono, estamos en vivo, 230-2467. Y el correo contacto@radiochinelo.org. Ah, y también ya tenemos correo del programa. Es brujasdevenus@radiochinelo.org para temas como más específicos de este programa, para propuestas, para canciones, que aquí ya mencionaron un montón de canciones que ya se comprometieron a mandarme por MP3. Y bueno, vamos a cerrar con el tema que estábamos hablando antes del corte. Para eso está Denise, que nos va a platicar acerca del tema tan importante de la apropiación del cuerpo por parte de las mujeres. Entonces, Denise. Pues nada más retomar lo que comentaba Marta, ¿no? Que Naolina escribió un poema cuando tenía 10 años. También su tema fue esta apropiación del cuerpo, de vivirlo con libertad y hablar de su sexualidad, vivir con su sexualidad y presentarse al mundo con su cuerpo de mujer, así, ¿no? Como su fortaleza, su transporte y su manera de expresión. Y me parece importante que, bueno, el 8 de marzo se cumplieron 100 años de conmover. ¿Cómo se dice? Conmemorar esta fecha. Se me traba la lengua. Y pero también me parece importante que desde el punto de la literatura, del arte, de la poesía, esta escritora, como muchas otras de su época, otro ejemplo también de la escritora es de Frida Kahlo, ¿no? Pero hablando de Naolín, me parece importante sí rescatar que ella escribió un poema hace 90 años hablando de la apropiación del cuerpo y de la tarea que es apropiarse de nuestro propio cuerpo, y que 90 años después se siga diciendo que aquel o aquella que crea que su cuerpo es suyo y puede decidir sobre él está en un grave error. Hablo específicamente de la Iglesia Católica y sus declaraciones, que me parece un agravio, me parece una ofensa y me parece un ataque directo a las libertades, tanto constitucionales como a nuestros derechos individuales. Me parece que decirnos que nuestro cuerpo no es nuestro y que no podemos decidir sobre él es un atentado. Pues nada más quería mencionar esa parte. Pues sí, alguien que quiera comentar al respecto, Bárbara. Pues es real que las legislaciones se hacen sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? O sea, yo no conozco ninguna legislación y digo, tampoco lucho por una equidad en una legislación de ese tamaño de impunidad que genera como otro tipo de crímenes hacia las mujeres, ¿no? El hecho de las legislaciones sobre el cuerpo de las mujeres han existido y siguen existiendo, ¿no? O sea, estaba nuestra república invadida y ya nos comentará un poco más cifras muy precisas Andrea, la coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos aquí en Morelos, pero, o sea, 13 estados de la república, ¿no? 15 estados de la república. 17. Ya 17, 17, ya vamos en 17, y somos 32 estados de la república, desconocen los derechos de las mujeres sobre sí mismas, ¿no? Ya. Está sentado en ley, ¿no? Entonces esto es muy grave porque mucha ciudadanía y muchas mujeres sobre todo que son a quien nos atañe este tipo de legislaciones, no las conocemos, ¿no? No sabemos que están reconocidos ya los derechos del no nacido a partir de su fecundación, desconociendo totalmente los derechos sobre sí mismas, ¿no? Sobre la libre decisión y el libre albedrío de escoger cuándo, cómo y dónde formar una familia, ¿no? Así es, y sobre todo que, bueno, muchos pensamos como en esta parte de la libertad, ¿no? La libertad de creer en lo que cada quien guste y la libertad de credo, pero cuando es eso precisamente el asunto de las religiones, que es un tema bastante delicado, sobre todo para los y las que luchamos en primera por los derechos básicos de los seres humanos, ¿no? Y cuando se habla de esto, pues ya no se puede defender la libertad de credo, porque no puedes decir, bueno, está bien, digamos, el concepto de Dios que cada quien tenga o que no lo tenga, es libertad de cada quien. Pero esta, en específico de la Iglesia Católica, que diga que tu cuerpo no es tuyo y que solo es de Dios y que Él decide, y por ejemplo, todavía a estas alturas del partido, que la gente crea que, pues los hijos que nos mande Dios, ¿no? Como si fuera algo puramente divino, y entonces, pues, ¿quién lo controla, no? Y empezando porque para tener un hijo se necesita una unión física, así de simple, digo, aparte de la inseminación artificial, perdón, y demás, pero es algo que nosotras decidimos, que hombres y mujeres deciden, entonces no es posible que a estas alturas se siga viendo como una cosa totalmente divina, ¿no? Pues, lo triste yo creo que es que las mujeres seguimos siendo botín político, pero hay una consecuencia muy triste y devastadora que nos está rebasando en el tema que mencionaba también Bárbara, y es el feminicidio. O sea, decirle a una sociedad que tu cuerpo no es tuyo es decirle que cualquiera se puede apropiar del cuerpo. Entonces llevamos 418 mujeres asesinadas brutalmente, ¿no? Mutiladas, quemadas, violadas, o sea, con saña. Y nadie dice nada, ¿no? Cínicamente, ¿no? Porque cínicamente. Es una cosa que escondan. Porque además hay instituciones. Del 2011, ¿no? Hay instituciones que validan estos actos. Y si alguien está en desacuerdo, que nos llamen. Pero las instituciones de procuración de justicia están validando que ocurran los feminicidios al no reconocer el feminicidio como un delito. A no dar garantías a las mujeres que sufren violencia en sus hogares, en el noviazgo, y luego viene la iglesia, ¿no?, a decirnos que nuestro cuerpo no es nuestro y que alguien más puede hacer con él lo que quiera. Entonces me parece importante que en conjunto reflexionemos, porque no es un tema de mujeres, es un tema de sociedades, ¿no? Es un tema de sociedades que no se puede estar prohibiendo. Ahora, si alguien dice que los hijos que Dios mande, entonces que genere la economía suficiente y la calidad de vida para que las personas tengan 10 hijos, ¿no? No, y el tema de ciudadanía, a mí me parece como, perdón, ya nos descosimos en este proceso, ahorita viene la poesía, lo más leve un poco, ya escucharon los gritos un poco barnizados, pero la cuestión a mí me parece también que hay que reconocer, aparte del feminicidio, es esta parte en la que, desconociendo los derechos de las mujeres, ¿no?, como la legislación del Estado de Morelos lo hace, reconociendo los derechos del no nacido, también está pidiéndole un acto de heroísmo a una mujer si sufrió una violación, ¿no? No puede intervenir su embarazo porque están reconocidos los derechos del producto que lleva adentro, ¿no?, antes que los de ella. Eso, ¿cómo se lo dices a una chavita? A una de las mujeres que han llegado a organizaciones civiles a denunciar este tipo de agresiones, a denunciar las violaciones que han sufrido sobre sus cuerpos, ¿cómo le dices que tiene que aventarse un embarazo de 9 meses porque no puede interrumpir, ¿no? Porque aquí en el Estado se desconocen sus derechos y se reconocen los derechos del producto. Este, precisamente, ese es tema sobre la interrupción legal del embarazo. Estaría bastante bien que lo hiciéramos así como de manera específica en un programa, porque precisamente esto que hablabas, ¿no?, sobre todo en tema de violación, y luego nos preguntamos por qué hay tantos niños abandonados y por qué hay tantos niños no amados o no deseados, ¿no? Entonces, si a esto le agregamos, por ejemplo, la mala educación sexual a las nuevas generaciones y, por ejemplo, la prohibición a dar condones a los jóvenes, o sea, se amplía como el panorama y dices, pues sí, entonces con razón, pues la sociedad está como está, ¿no? Empezando por estas cosas tan básicas como mi cuerpo es mío y yo decido qué hacer con él, pero ni la iglesia ni el Estado me lo permite, ¿no? Entonces, estaría bien pasar a los datos duros con Andrea Acevedo, que como ya lo mencionaron, es parte de DECER, aquí en Cuernavaca. Bueno, pues nada más para decir que esto que están comentando de los argumentos o los comentarios que puede tener la Iglesia Católica y el clero respecto al derecho a decidir de las mujeres y la violencia que se da contra las mujeres, además de que son ideas retrógradas, me parece que tienen todo el derecho a decir lo que les da la gana. El problema es cuando atentan contra el Estado laico y quieren o intentan hacer política con estas argumentaciones y estas declaraciones. Yo no tengo ningún problema si quien va a la iglesia escucha y quiere escuchar y quiere hacer caso de lo que dice el sacerdote. El problema es cuando el gobierno del Estado o quienes legislan para nuestros derechos le dan voz y le dan peso a estos comentarios misóginos, retrógradas, etcétera. Discriminatorios también, ¿no?, antiderechos, ¿no?, que han exhibido aparte de su ignorancia, ¿no?, su afán de violentar también. Exactamente. Entonces, me parece que eso es como importante dejarlo claro, ¿no? Es como, yo puedo decir lo que a mí me dé la gana, pero no puedo atentar contra el Estado laico, porque finalmente nos guste o no. No, o sea, en un Estado laico. No, claro que es una utopía. Lo que yo, el llamado que hago es como a la ciudadanía y como a la gente que hace estos comentarios. Es como no se les olvide que aunque no se respete, que aunque tengamos un gobierno panista que tiene este peso de la Iglesia Católica, estamos en un Estado laico, ¿no? Y a quién nos toca decir y defender ese Estado laico, a las y a los ciudadanos, ¿no? Entonces, es como lo que me parece importante rescatar. Y nada más para regresar a este tema del derecho a decidir, que sí me parece que es fundamental, porque también es violencia, porque el que exista claro. un artículo que le dé derechos a el feto antes que a la mujer, me parece que es violencia, ¿no? Que llegues a una institución de salud pública con un aborto en proceso y que no te atiendan, también es violencia institucional. Entonces sí, está chido que hablemos de los feminicidios, ¿no? O sea, es muy importante, es tan importante como hablar del derecho a decidir y de la prohibición de la interrupción legal del embarazo, ¿no? Es como decir esta frase, que el aborto no porque sea ilegal es menos común, ¿no? Claro. Solamente es más peligroso. Y algunos datos duros que tenemos en el estado de Morelos es, bueno, 1 de cada 10 mujeres en Morelos ha sufrido violencia sexual a lo largo de su vida. 1 de cada 10, ¿no? Y luego 384 mujeres denunciaron ser víctimas de delitos sexuales en 2010. Estos son datos de la Procuraduría del Estado. De estas 384, 93 denuncias corresponden a violaciones de niñas menores de 16 años. Niñas que pueden estar embarazadas producto de esta violación, pero que gracias a las reformas que tenemos en el Estado no pueden tener acceso real a un aborto legal y seguro, ¿no? Ni siquiera una PAE, ¿no? Ni siquiera porque a pesar de que hay la norma 046 que obliga al sector salud a dar la anticoncepción de emergencia cuando una mujer o una niña fue violada, no se hace, ¿no? Y el suministro es real, ¿no? Exacto. Los centros médicos no hay suministro de este medicamento, ¿no? Tú vas y lo pides y es real, no existe, ¿no? No lo o te mandan para que vengas a tu sesión de pareja, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando vas con por una PA es porque necesitas como la emergencia de que ya, ¿no? De la den inmediatamente. Y nada más para cerrar, es como estos datos solamente son de la Procuraduría del Estado. O sea, habría que ver. Los que se tienen registro. Exacto. Los subregistros. Los que no se denuncian, todos los abortos clandestinos, los que llegan a las instancias municipales que no le llegan a la Procuraduría, ¿no? Que llegan con el DIF, con la instancia de la mujer. O sea, estos son, a mí me parece que nada más un dato mínimo que nos puede dar un panorama de la importancia o del problema tan grande que es la violencia sexual y la repercusión que tiene en cuanto al derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo, ¿no? Porque finalmente, cuando alguien atenta contra nuestro cuerpo de esa manera, como lo es una violación, atenta contra todo, ¿no? Es como, es violencia física, sexual, emocional, psicológica, etcétera, ¿no? Todo. Y encima, la violencia institucional, ¿no? Cuando no te atienden, no te dan anticoncepción de emergencia, no tienes acceso a un aborto legal y seguro, etcétera. Entonces, es como una cadena de violaciones a los derechos de las mujeres que se viene así como una bola de nieve, ¿no? Entonces, nada más como... Por eso creo que también se entiende que, o sea, es necesario, ¿no? Que nosotras las mujeres hablemos de estas cuestiones, entre nosotras también nos apoyemos, nos informemos, porque es verdad, nosotros de alguna forma en el silencio también le damos poder a esta cuestión, entonces lo que se tiene que romper es el silencio, y tenemos tantas mujeres sorprendentes que hacen de todo, ¿no? Son madres, son artistas. Por ejemplo, aquí traigo un texto que a mí me encanta de Marlene McCarthy, una artista plástica buenísima, y que toca mucho el tema de la mujer y su cuerpo, ¿no? De los derechos que tenemos y de cómo expresarlos y tal. Y aquí hay un texto que hizo, ella hizo una instalación con miles de cajetitas de cerillos, que en todas venían imágenes pornos, ¿no? De mujeres como de los años 40, 50, ¿no? Y en todas venía impreso: I got a clit so big I don't need a dick. O sea, sí, tengo un clítoris tan grande que no necesito un pene, ¿no? Pero en la impresión les dijeron, oiga, esto no se puede, no se puede, no se puede poner. ¿Y qué dijo ella? ¿Dick? Y le dijo, no, clit. Y entonces se fue así como, wow, esto da más poncha esto, ¿no? Y puso a todos sus alumnos a escribir a mano, porque todo está impreso, clit y dick. Porque, o sea, no nada más clit. Se podía imprimir la palabra pene, pero no clítoris. ¿Se pueden dar cuenta cómo estamos? Y respetaron el clítoris. Entonces todos ahí tenías a todos los estudiantes poniendo clit a todas las cajetillas estas. Un aplauso para los estudiantes. Gracias. Gracias. Y bueno, mujeres de este vuelo, y mexicanas y estadounidenses, y tenemos a Cosi Fanny Tutti, que también empieza a hacer como la performance muy fuerte sobre el cuerpo de la mujer, sobre la pornografía, cómo es vista la pornografía, por quiénes, ¿no? Tutti es de los 70, ¿no? Sí, ya es viejísima, ya. O sea... Pero su arte sigue siendo contemporáneo, ¿no? Sigue siendo la onda también. Tenemos a Marina Abramovic, que también con sus performances de físicos también impregna así esta cuestión de liberarse, ¿no? La mujer en cuestión corporal y bueno, no solo la mujer, el hombre también, ¿no? Invitar en eso. Bueno, aquí lo que veo es que si nos ponemos a pensar en todo esto que estamos viendo, todas las necesidades que tenemos las mujeres todavía por lograr, porque no se ha logrado todo lo que queremos, y nos ponemos a pensar en el contraste con la cuestión mediática, con la cuestión comercial del Día Internacional de la Mujer, en donde se venden flores o se venden regalitos, ¿no? O llevan serenata. Y yo creo que no tenemos que perder de vista que el Día Internacional de la Mujer para mí es como mujeres al grito de... ¡Claro! De levántense, claro, ya, ¿no? O sea, no quiero convocar una guerra, pero me parece que si viene una revolución sin manos, ¿no? Una revolución de ideas. Así debe ser, ¿no? Y entonces las primeras que debemos ver eso son las mujeres. Lo que sea, claro. No, porque si las mujeres recibimos una flor y decimos, ay, muchas gracias, y no hacemos nada, pues entonces la cuestión mediática nos va a comer, como en muchos otros aspectos, y no se va a lograr nada. Nos vamos a ir a un corte, vamos a regresar con la poesía. Traen aquí las compañeras algunos textos que van a leer. Y bueno, pues esto da para mucho, ¿no? Entonces, como ya nos dimos cuenta, se va bien rápido el tiempo, ya son 5:50, pero aquí las voy a comprometer para que se echen otro programa al respecto. Y si aquí dicen que sí en el micrófono, pues ya estuvo que sí. Vamos a poner una canción que se llama Por Ser Mujer, de Carla Lara, que nos hizo favor de pasar Denise. Entonces vamos a escucharla y regresamos, yo creo que sin corte. Regresamos aquí a Las Brujas de Venus. Ya estamos acá de vuelta en Las Brujas de Venus. Recuerden nada más, rapidísimo, el teléfono 230-2467. Agradecemos a todos y todas los que nos están escuchando. Está por ahí Vanessa Santos, a quien le mando un saludote. El compañero Sekem Ro, que dice que es un alias. Y pues regresamos con una parte no más amable, porque en realidad pues son letras bastante fuertes, pero sí pues la parte artística, ¿no? Hace falta manifestarse de todas las maneras posibles, sobre todo en esta cuestión de los derechos de las mujeres. Entonces vamos a hacer una ronda en donde cada una de las invitadas que está acá va a leer un texto propio o un texto de algún otro autor o autora. Entonces vamos a empezar con Isabela, que está de mi lado izquierdo. Entonces empezamos la ronda. Bueno, este texto que voy a leer fue parte de una campaña en esta búsqueda del derecho a decir de las mujeres, tratando de buscar un poco más la metáfora y persecutora de metáforas. Pues bueno, me puse a juntar besos por el derecho a decidir de las mujeres y juntamos 500 besos firmas, y este texto lo escribí para ese día. Dice: vivimos esa búsqueda, la voz de la mujer que no fue escuchada, la boca por la voz, la palabra de la mujer que no fue tomada en cuenta, no a las legislaciones sobre el cuerpo de la mujer. Hoy la boca por la voz, de boca en boca, el amor a sí misma se ofrenda en prenda por la causa, un beso por la libertad de decidir, pone de manifiesto el libre albedrío y el Estado laico, estar libre sin salvoconducto, no a las legislaciones sobre el cuerpo de la mujer. Aquí por escrito un grito de independencia, de yo gobierno sobre mí misma, mi cuerpo es mío, mi primer posición ciudadana en el mundo, del erotismo sobre él decido yo. Hoy necesitamos que tantas veces besar se convierta en una voz por beso, y en cada beso una revolución. Bueno, yo con la pena, no traigo un texto propio, traigo un texto y de un hombre, pero que habla muy bien de las mujeres, y bueno, claro, eso también se necesita de igual forma, ¿no? Si Dios fuera mujer, de Benedetti. Bueno, tiene un epígrafe del poeta Juan Helfman, que dice así: y si Dios fuera mujer, pregunta Juan sin inmutarse, vaya, si Dios fuera mujer, es posible que gnósticos y ateos no dijéramos no con la cabeza y dijéramos que sí con las entrañas. Tal vez nos acercaríamos a su divina desnudez para besar sus pies, no de bronce, su pubis no de piedra, sus pechos no de mármol, sus labios no de yeso. Si Dios fuera mujer, la abrazaríamos para arrancarla de su lontananza, y no habría que jurar hasta que la muerte nos separe, ya que sería inmortal por antonomasia. Y en vez de transmitirnos sida o pánico, nos contagiaría su inmortalidad. Si Dios fuera mujer, no se instalaría lejana en el reino de los cielos, sino que nos aguardaría en el zaguán del infierno, con sus brazos no cerrados, su rosa no de plástico y su amor no de ángeles. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Si hasta siempre y desde siempre fueras una mujer, qué lindo escándalo sería, qué venturosa, espléndida, imposible, prodigiosa blasfemia sería. ¡Bravo! Pues Benedetti se nos fue, pero queda un legado bastante bueno, y agradecemos a Gude que lo leyó. Y va Marta, es algo tuyo, es sí. Algo que escribiste. Sí, bueno, quiero dedicar este poema en principio a Ana Wiolin, que fue la poetisa y pintora de la que hablamos al inicio del programa, a todas las mujeres que están aquí, actrices, escritoras, activistas, locutoras. Bueno, es dedicado a todas las mujeres, todas llevamos un arte dentro, y pues para que salga, ¿no? Para que fluyamos con mucha humildad, pues les dedico estas letras. Mujer fugaz, taciturna esencia, inmensa la noche en tus ojos, anodina la fuerza en tus conjuros. Me inclino ante la cúspide de tu fuego y sumerjo mis manos en tus abismos de labios, de tinta y tempestades que danzan en tu centro, colapsando tu ombligo. No hay parte de tu ser que no sea expuesto. En tus trazos, el ocaso colapsó en murmullos, te regaló sus sueños. Y en la tierra el tiempo, avanzando lento, devorando tu misterio. Ya no hay aureolas cobijando tu cama, la fragancia de las musas te ha abandonado. Brota, mujer de sangre, por mis poros y los de ellas. Que tu presagio se extienda hasta los confines del sol, que nazcas de nuevo. Que las palabras de sangre sean inmortales. Que contemple tu belleza inspiradora en la flor de la aurora, en el sexo de la esquina, en la mirada que odia la sensualidad voraz en la que la desea. Que nazcan las letras, los colores, la vida, de los putrefactos trozos que del corazón se desprenden o del sentir sublime de atardecer en calma. Brota, mujer de sangre, y que nunca mueran las letras, las voces, los sonidos que en esa magia fueron concebidos. ¡Ay, qué bonito! Sí, bonita. Voy a salir llorando. Ahora va Denise, buen día, que también nos acompaña aquí, y vas a leer algo tuyo, sí. Por supuesto. Bueno, no tiene título, como ninguno de mis textos. Mi carne en las calles mastica el polvo encíclico remordimiento. Ningún sitio me acompaña. Abandono la impúdica tristeza de estos ojos que no terminan de mirar. ¿Quién amparará el mudo espanto por donde avanza lenta la perseverancia de las muertas? Desolados, en los estambres de la noche van los ciegos. Nada hará las calles más amargas que los susurros marinos que traen consigo el presagio de los pájaros. Nostalgia, simulacro de ciegos. ¿Hacia dónde han de volar mis ojos? Me evaporo entre la carne de los muertos. El dolor avanza como un túnel de olvido, con la agonía con que avanza el agua sobre el cuerpo, con ese infierno que nos deja la memoria, con el hambre inasible que nos deja el desamparo. El miedo también es un camino, un corredor de sombras, un perro que sucumbe al vértigo, la vejez prematura con que escarban mis uñas el tiempo, y estos dedos anhelantes que preguntan en un grito si están solos, solos. Pues como pudieron escuchar, aquí no hace falta irse más lejos o a otras décadas, que también es importante recordar, pero aquí y ahora pues hay mucho talento, y sobre todo que son mujeres que no solo escriben, que no solo se expresan a través del arte, sino que pues hacen algo siempre, todos los días, todos los años, por pues una mejor vida para las mujeres, que como decíamos, pues obviamente se necesitan hombres que formen parte de una sociedad equitativa, de una sociedad igualitaria, respetando las diferencias, lo que hablábamos ayer también. Entonces, no es una lucha de las mujeres, eso es seguro, sino es una lucha que debe ser social, con compañerismo, y bueno, hay mucho talento. Yo les agradezco muchísimo que hayan venido, y pues que se comprometan a venir otra vez, ¿no? De una vez, para que sea al aire y ya no haya de otra. Le quiero mandar un saludo a Marilu, que nos está escuchando y nos dejó un comentario que dice: hace falta que las mujeres nos unamos en pro a las mujeres. Y cuando sucede esto, como en este momento en las Brujas de Venus, transmiten esperanza, amor y mucho valor. Le agradecemos mucho a Marilú, y pues sí, o sea, es como bien, bien bonito estar aquí rodeada de mujeres activas, de mujeres inteligentes, de mujeres creativas. Bueno, ojalá que tengamos en las Brujas de Venus siempre compañía tan tan amable. ¿Algún comentario último que quieran decir? Si quieren, nos echamos otra ronda. Quiero hacer una invitación, aprovechando al espacio, este viernes 11 de marzo a partir de las 9 de la noche en el Café Ananqué. También va a haber un aquelarre, bueno, va a haber un evento. Viene una escritora, Leticia Ruiz Arroyo, que le dieron un premio, la verdad no recuerdo el nombre del premio, pero le dieron un premio por un poema que escribió en memoria de Josefina Reyes, que ha estado como llevando el caso. Entonces va a estar en el Ananqué acompañándonos, es nuestra invitada de honor, viene desde Ciudad Juárez, Chihuahua, a leernos su poesía este viernes 11 de marzo a partir de las 9 de la noche. La entrada es gratis, pero vamos a estar leyendo poesía Bárbara Durán, Marta Quintanilla, Soara Delgado, yo y bueno, Leticia Arroyo, que viene de Chihuahua. Va a haber obra pictórica de Valeria López. Va a haber fotografía de una mujer muy muy joven, una adolescente con un trabajo impresionante, María Miranda. También va a haber proyección de fotografía de Bárbara Durán, exposición de Siguamuro. Nos va a acompañar cantando Violeta Luna. Y si me hace falta alguien, les pido disculpas. Y las que se quieran sumar, vamos a estar ahí a las 9, todas juntas, festejando nuestro trabajo, nuestro compromiso, nuestra entrega y nuestra sororidad como mujeres creativas jóvenes, ¿no? Que estamos ahí a pie de lucha. Las espero este viernes 11 de marzo. ¿La dirección de Ananqué? Es la calle 20 de noviembre, número 3, casi enfrente del CCU, en la callecita empedrada, esa oscura y cachondona que está ahí. Sí, porque ya en la noche es así, de vente para la callecita. Muy bien, pues ahí nos los esperamos y las esperamos. Obviamente vamos a estar presentes y pues agradecemos la invitación. Gracias. Yo quiero cerrar con un texto cortito. Vas. Que es de un libro que promete salir a finales de abril. Un libro mío que se llama Línea de Fuego, y es como un punto de partida. Este texto dice: Semper invicta, cada olvido, kilómetro por kilómetro, cada memoria, se hace vacío, a 2 de 3 caídas, vuelve el cortejo de colmar, de volver a abrirse, de deconstruir, sé de destruir, sed, sé de construir, sé. Y muchas gracias por la invitación, Brujita. Gracias a todas las brujas presentes. Gracias. También. Y bueno, Andrea, Denise, Marta, Gude. Les recuerdo, antes de que digan su comentario final, porque también van a tener su oportunidad, pues los invito a escuchar el programa de Isabela los viernes a las 8. Los viernes a las 8. Aquí en Radio Chinelo la tenemos. Poesía, quemarropa, viernes a las 8 de la noche. El programa de mañana justamente va a ser el pre-aquelarre a Ananqué. Entonces vamos a estar todas las poetas que vamos a leer y vamos a compartir este premio que recibe esta mujer, ¿no? Por una poética contra la violencia, ¿no? Que es también como una propuesta de, pues, de los artistas, ¿no? También como hacia este tema que no puede convertirse en silencio, ¿no? Como lo decía también Gude, ¿no? Porque se hace una complicidad y, pues, no. Pues ahí la tenemos entonces los viernes a las 8 de la noche para que sintonicen también Radio Chinelo. Andrea, para despedirte. Pues darle las gracias a Radio Chinelo y aquí a La Brujita, que siempre nos anda apoyando. Y pues decir que espacios como este hay que alimentarlos y que, pues, así como las activistas necesitamos a las artistas. No, le iba a decir algo. Las mujeres necesitamos a las mujeres. Lo que quiero decir es como qué chido que estemos a las mujeres juntas en esta lucha. Y que hagamos más cosas, ¿no? Que no solamente sea este programa, que sea alzar la voz, que todo se conjunta, pues, ¿no? Que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con la política, ¿no? Por más asqueroso y por más hueva que nos dé, tiene que ver con que hay que hacer política, ¿no? Y que juntas podemos hacerlo, cada quien desde nuestros espacios y conjuntándonos donde podamos para lograr un cambio, ¿no? Porque digo, hace rato les decía, soy a lo mejor, o seguro, soy una artista de closet, ¿no? Algún día ya saldré, pero sé que necesito a las mujeres artistas para la lucha como activista, ¿no? Y necesito también a las trabajadoras, necesito a las de comunicación, necesito a las amas de casa, las necesito a todas, ¿no? Y todas nos necesitamos, entonces creo que para eso sirven estos espacios, para irnos sumando y ir viendo qué podemos ir haciendo poco a poco todas juntas, ¿no? Y pues gracias. Así es, pues eso es lo que necesitamos también aquí en Radio Chinelo, siempre estamos como diciendo y recordándole a la gente que esta radio independiente, que esta radio comunitaria se construye entre todas y todos los que nos escuchan, los que viven aquí en Cuernavaca y en otras partes del país. Siempre es bueno recibir propuestas, pero también que vengan y participen activamente en la construcción diaria de este medio de comunicación. Y bueno, Marta, para despedirte, sí, un comentario. Pues nada más agradecer también a Radio Chinelo, a La Brujita por la invitación y pues a las chicas por la inspiración, por las ganas, ¿no?, de seguir compartiendo. Invitarlos a todos y a todas, pues, a unirse a los nuevos tiempos, al cambio, a la libertad y pues a darle duro, a echarle ganas. Gracias. Muy bien, muchas gracias a ti y obviamente a todas las que están. Gude, no se vale, ya dijeron todo. Pues eso, gracias, mil gracias, qué rico estar con ustedes aquí, qué bien nos las pasamos y yo creo que es necesario, ¿no? Es nuestra pequeña labor personal y social, ¿no? Y bueno, saludos a todos. Pues yo los y las invito a que sigan escuchando Radio Chinelo. Tenemos programación toda la semana, en las tardes casi todos los días hay programación en vivo, en las mañanas hay música. Estamos en la página www.radiochinelo.org. Estamos medio estrenando la página, la nueva página, aunque hubo algunos problemillas ayer con los usuarios de Internet Explorer, pero bueno, ya se solucionó. Agradecemos a todos y todas las y los que nos escuchan y los invitamos a que escuchen Las Brujas de Venus el próximo miércoles 16 de marzo, previo a la marcha lésbica que se hará en la Ciudad de México el sábado 19. Vamos a tener alguna información al respecto. Y bueno, nos escuchamos el miércoles siguiente a las 5 de la tarde. Ya son las 6:13, ahorita viene Sonidos de Lodo con el compañero Galo. Así que no se despeguen de la página. Y bueno, agradecer nuevamente a las invitadas del día de hoy. Se nos fue rapidísimo el tiempo, pero ya dijeron que sí vienen pronto, así que pues retomaremos los temas que sea necesario. Recuerden el evento del viernes a las 9 de la noche en el Café Ananqué, suena bastante bien, así que por ahí nos vemos. Entrada libre, así que hay que aprovechar y pues por ahí nos veremos. Sí, y todo lo que hacen ahí en cuestión de alimentos, bebidas y los eventos, por supuesto. Entonces, muchas gracias, ya nos vamos. Y esto fue Las Brujas de Venus. Las voy a dejar con una canción de la Bebe, que se llama La Bicha, también en el marco del Día Internacional de la Mujer. Recuerden que no es un día para festejar, sino para recordar y seguir la lucha de las mujeres en México y en el mundo. Muchas gracias, ya nos vamos. Aquí, Luis. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!